¿Qué tal, maníacos? ¿Cómo están? Yo soy Thiago Perdoado, esta es más una edición de Polyverson Rocks, grabando en Río de Janeiro, Brasil. A continuación vamos a escuchar a Creator con Betrayer, Nuclear Assault con Trail of Tears, Metallica con Damage Inc. y Sepultura con Desperate Cry. Luego tendremos el gusto de presentar a los argentinos de Tungsteno, increíble banda de thrash. Así que sin más, sigamos. Thank you. Hoy en este bloque presentamos a los thrashers argentinos de Tungsteno. Tungsteno es una banda de speed thrash metal old school formada por Gabriel García y Maximiliano Cabrera en el año 2006 en Argentina. La banda busca la identidad en el revival del thrash metal con influencias en Exodus, Sodom, Overkill, Slayer y Coroner. Tungsteno cuenta con Gabriel García en las voces principales, Maximiliano Cabrera en la guitarra líder, Gabriel Fulón en la segunda guitarra, Leandro Levenas en el bajo y Facundo Alvarado en la batería. Rápido, virtuoso, sucio, fuerte y crudo, luego de 17 años y con 3 discos de estudio, la banda continúa con su esencia de riffs aniquiladores, velocidad en la batería y un sonido arrasador con temáticas sociales y fiesteras. Han tocado con Exodus, Overkill, Nuclear Assault, Tankard, Havoc, Violator, Exciter, Mob Saint, Razor, Sodom y Destruction. Tungsteno también ha hecho giras y conciertos internacionales. Visitó países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile y Paraguay, y por todo el interior de Argentina. A quienes se interese por la banda podrán buscarlos en las redes sociales o en Google como Tungsteno Thrash Argentina. A continuación vamos a escuchar los temas Inminente Aniquilación, Speed Metal y Escuadrón del Thrash. Sigamos. círculo de violencia. No hay odio, hay hermandad. Si no entiendes de qué trata, mejor de preguntar. No, si la vida aquí es nuestro, es para la vida aquí es nuestro. Hoy vamos a homenajear a una de las bandas que particularmente me gusta bastante. Holy Moses es una de las bandas pioneras del thrash metal alemán, formada en 1980 en la ciudad de Aachen. Originalmente fundada por el guitarrista Ramón Brösler, la banda tomó un giro decisivo cuando Sabina Klassen se unió en 1981, convirtiéndose en la primera vocalista femenina dentro del thrash metal, lo cual rompió barreras de género en un estilo dominado por hombres. Desde el inicio, Holy Moses se destacó por su sonido agresivo y técnico, con la gutural voz de Sabina como una marca registrada que no solo desafiaba las expectativas sobre las vocalistas femeninas, sino que también abría camino para futuras generaciones de mujeres en el metal extremo. Durante los años 80, Holy Moses consolidó su reputación dentro de la escena thrash europea con álbumes fundamentales como Finish With The Dogs del 1987 y The New Machine of Liechtenstein del 1989. Estos trabajos marcaron el estilo agresivo, técnico y de crítica social de la banda con riffs veloces, secciones rítmicas contundentes y la distintiva vocalización de Sabrina. Holy Moses se posicionó junto a bandas como Creator y Sodom en la escena del thrash alemán, pero con la singularidad de tener una mujer liderando la agresión sonora de la banda. Los años 90 trajeron cambios significativos para Holy Moses. La banda se disolvió temporalmente en 1994, pero Sabina Klassen mantuvo viva su carrera dentro de la música. En 2001, Holy Moses regresó con fuerza y lanzó varios álbumes en las décadas siguientes, como Disorder of the Order del 2002 y Agony of Death del 2008, mostrando su capacidad de evolución sin perder su esencia agresiva. Sabina siguió siendo una figura central del thrash metal, respetada tanto por su legado como por su capacidad de seguir siendo relevante en una escena cambiante. En 2023, Holy Moses lanzó Invisible Queen, su último álbum de estudio, marcando el cierre de una carrera icónica de más de 4 décadas. Sabina Klassen no solo se definió como una pionera del thrash metal, sino como una voz influyente para el metal extremo en general, con un legado que va más allá de su música, inspirando a mujeres y hombres por igual a romper barreras dentro del género. A continuación vamos a escuchar 5 temas, pasando por toda la carrera de la banda, que son Finished With The Dogs, del disco de mismo nombre de 1987, Death Con 2, del disco de Neil Machine of Liechtenstein, del 1989, Roars, Chaos, del disco de mismo nombre del 1990, Master of Disaster, del disco Disorder of the Order del 2002, e Invisible Queen, del disco de mismo nombre del 2023. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y a diario por la programación de la Antiradio.com en España y Miami. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa, cabrones. I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little b reason, I guess it means you put decisions worse like me. Not only features, but something worse. Step into mental despair. He got the rhythm, he got the guide. And then there's every regulation. So don't you worry, it's when the child's made. So then there is an agitation. Death control, with something worse. Death control, the rock and roll. They're using bombs, raising rockets, higher power. Pulling triggers, cause the sound, the titans will be over. The gun is here, they are tight. The new machine gives the wind over them. They're too faceless, getting through. On their position, mate. Death control, we're talking war. Death control, the rocket's roar. Come on.

Conversion Rush.